fuiste tan pronto a vivir a Europa. No pude hacer nada del otro lado del mar. Soy el que te calma, el que te va a marear. Soy la estructura de mi libertad. Yo soy el abrazos.